golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito. Todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando golpecito.